como un garitero. No firme una de malandro que todo el mundo sabe que de ñero. No dejo residuo, está cogido, cocido y descocido. Abusado, violado y cingado por este hijo de puta mal nacido. Tú puedes morirte en este momento, eso sí, yo lo quiero, mi pana. Me calmo por el Colombia que me echa la paja y empieza un drama. Una raya más para la ardilla por el sapo, bruja, fantasma. Imagínate a Echendía. ¡Dale, figúrate la cara! Pero hay advertencia, y el que escucha picante se pica. Calma tu pista o sale la picha y disparan toda mi clica. Cuando estás empastillado, te sientes malandrizado. Pero cuando andas solo, tú eres un cagao. Soy como un león, de repente como un cocodrilo. Lírica trafico por kilo, cierra tu pico, pupilo. O te salpico de tiro, te doy nylon por si el hilo. Con sobredosis de estilo, si te quieres retirar no hay guiro. Viste que para matar no hace falta tiro. Lo que te hace falta requesón es mi mente que te corta tanto como un filo. Yo, es ardilla y tú eres mi pupilo. Yo, requesón está llorando. Ardilla no está clavando. Requesón está gozando. Ardilla lo está violando. Voy para el futuro como Daewoo, Sony y Panasonic. Pero para que tu mente funcione debería ponerte un Aptronic. Ven, bienvenidos a mamarme el miembro, men. Reque, acércate y baja el cierre bien. Una broly y un balazo a la 100. Y bienvenidos al infierno. ¿Y cuál es tu plaza, mi pana? Asomado desde tu ventana. Y nada más te fumas el tallo y las pepas de la marihuana. Entonces, ¿cuál es tu cartel? Entonces, ¿cuál es tu video? Si un estití te violó y en tu barrio te meten el dedo. Corriste del 23 a punta de bala de las explosivas. Luego llegó tu pana a Colombia, que maten a Reque, que vales mi vida. Tú, aquel, el otro, cualquiera tiene pistola. Pero para jalar gatillo hay que tener dos bolas. Malandro de cartón que solo impresiona esa tu mama. Que cuando me veja la cara te agacha y luego me lo mamas. El sol está llorando. Ardilla no está clavando. Requesón está gozando. Ardilla lo está violando. Sabía que soy mamá huevo, el papá de todos ustedes. Tú retrocedes, que Moisés Paredes te atrapa entre redes. Dime dónde está tu fucking mansión. Por pegar tú una fucking producción. Mi malandreo es real, no es nada psicológico. Requesón, mono tití, mejor vete pa' tu zoológico. La carrera va a empezar, porque esto es solo el inicio. Ardilla el rapero, Requesón el desperdicio. Si tu bicicleta volara sería City viajando el futuro. Si te pones unos guayucos eres igual a Chaka Zulu. Sapo, bruja, mal bañado, maldito, tú estás frito. Con un huesito en el coco parece el negrito de los olbeticos. Te quisiera ver cuando de veras seas un reo. O cuando seas la puta de la planta en el rodeo. Te quiero ver cuando de veras seas un reo. O cuando seas la puta de la planta o del rodeo. El sol está llorando. Ardilla no está clavando. Y eso que tiene tres discos. A la final todo el mundo está claro que tú eres Rolo en marico. Y el otro que anda por ahí jalando Lola, jalándole y jalándole al otro, el de la payola. A la final sabe que no me incomoda. Y si son asesinos, más asesinos, porque esa es mi moda. Tú quieres saber quién está, el papá del papá de los helados. Killer, Colombia, pa' todo. Agarren, que en el lodo no me encuentro. Y a su esapo, volteado.